Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Nuevamente iniciamos el programa que usted espera con ansias. Jamás. Todo el mundo espera que esté. Si algo espera todo el mundo es que este programa desaparezca. Desaparezca para siempre. Y sigue. Sigue. Mamá, por favor, contesta. Estoy acá encerrado. Pero parece que la mamá de Don Ángelo está ahora feliz y contenta porque no tiene ese aguijón que la torturaba a ella. Ahí está un certificado de función. Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos otro Cita con la Historia. O de cita, o personalmente hablando con Don Bruce Watt. Personalmente hablando. Estamos nuevamente aquí para seguir hablando, porque lo nuestro es estar hablando. Y hablando como estamos hablando, porque de eso se trata en realidad, hablando personalmente. O personalmente hablando, también puede ser lo que sea. ¿Usted no tiene una revista también que pueda publicitar? Personalmente hablando, reserva. Bueno, sí, tengo una revista que yo... sale todos los días, aunque sea revista, pero sale todos los días. Se llama precisamente Personalmente Hablando con Bruce. Ahí yo vuelco una serie de cosas que son muy importantes para la historia del pugilismo latinoamericano. Y donde obviamente que siempre se encontrará una palabra de ánimo, un consejo sabio en el momento oportuno, ¿cierto? Y también la palabra del Señor. Yo insisto, igual de latero que Alfredo La Madrid. ¿Por qué no lo cortan usted, señor? Y el invitado. Usted venga invitado nomás que viene aquí a hacer cosas. Llevo casi un mes acá viviendo. Viviendo a costillas de nosotros aquí, de mí. Yo aquí teniendo que financiarle hasta los cigarros. Y el copete de aquí. Pero se acabaron. Obvio, si la plata se acaba alguna vez. Nada, en el mundo es eterno. Decía una canción. Sin embargo, teniendo en cuenta otros rasgos de los conjuntos de ambos hemisferios, es indudable que compartían información y crecimiento tecnológico, originado en el Paleolítico Superior. ¿En qué está hablando usted? No sé, pero suena bonito, ¿cierto? Suena bonito. ¿Cierto? Así debería hablar usted todos los días. Yo hablo así las 48 horas del día, 14 días a la semana, 60 días al mes, 24 meses al año. Bueno, sus desvaríos son extraños. Pero bueno, nosotros estábamos... ¿Le va a hacer publicidad a Elite? ¿A Elite? No. ¿A la ¿No era, SQM? También, con el auspicio de Banco de Chile. Y ¿el patito? Ah, no, es el de Chile. No, el banco, es el Banco Estado. Ah, verdad. Penta se llama el banco. Ah, también. Corredora de seguros Penta. Claro. Banco Talca. Penta Security. Banco de Talca. Banco de Talca. Pero ese banco lo compró un señor Piraña. Bueno, Línea Aérea Nacional LAN Chile. Ah, ya. También. Claro. Bueno. Los pollitos de Unimark. ¿Todavía? De sí. No, ya no son de Frafra, son de... ¿Los pollitos? No, son de uno... Pero Frafra no estaba con Alzheimer. Pero ¿La Yoyita era? ¿La que estaba con Alzheimer? No, la Yoyita. ¿La Yoyita que en vez de hacer punto a rol le salía despunto? Sí. No, si Frafra es como mi general. No es que estaba enfermo en Londres y lo trajimos porque era un abuelito enfermo. Silla rueda. Tatita. Y todos lloramos por él, pobrecito. Usted sobre todo. Obvio. Y don Ángelo. No, el Ángelo estaba primero. Decision lágrimas estaba ahí. No, el Ángelo estaba ahí con la Pati Maldonado al lado cantando ahí. Sí, pues yo estaba a quemar la embajada, como había una señora que gritaba por ahí. Y él era una señora, era él el que andaba con esa. No. Pero bueno, hoy estamos siguiendo la conversación que teníamos la semana pasada. ¿Conversábamos? Sí. Sí, sí, muy seriamente. Sobre arqueología y sobre unos restos que se habían encontrado en Quilpué, en el sitio que se ha denominado Estero 1. Sí. Y que actualmente se encuentra en análisis. Y eso estábamos conversando y don Bruce encontró muchas cosas, se puso a investigar y a recordar su pasado, cuántos perritos tenía y que los dientes se parecían mucho a su perrito, y parece que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. O una placa. Claro, la placa de la tía Esther. ¿Cómo dice? ¿Cómo es que, sí, pues la tía que andaba en la estera. Después le van a pegar, ¿ves? Después lo retan y no puedo hacer programa. Son los resultados de una pesquisa experimental en todo caso. Suena bonito, Roberto. Sí. Lo estoy leyendo. ¿Y qué se hace? A mí me gusta leer la cuarta. Ah, claro. Y ahí yo me instruyo con palabras nuevas. Claro. Y frases bonitas. Yo le encuentro valor a la cuarta, igual es interesante la forma en que tienen de redactar, porque no cualquier persona redacta no esa forma. No cualquier flaite redacta flaitengamente. Claro. No, usted no discrimina, se ríe. No, yo no discrimino a nadie, no soy como usted. Bueno, hay que proponer entonces, yo creo, algo así como una visión alternativa. ¿Cómo? Así. ¿No sabe lo que es una visión alternativa? ¿Pero alternativa a qué? Al Mercurio. Ah, para eso está en página 12. Ustedes, señores, si lo ven en Santiago, esa cosa, ese pasquín de dos hojas, no lo compré, no gaste la plata. Yo llevé el página 12 a Santiago y se vendía allá, en unos kioscos de Ahumada. ¿Quién compraba eso en Santiago? No, se rápidamente se vendía en un solo día todo lo que yo ya había. Claro, porque le copiaron el nombre al diario argentino. ¿Qué del argentino? ¿El Página 12? No, son muy distintos, nada que ver. Solo, le copiaron el nombre ahí para vender. No. Es publicidad engañosa. ¿Usted cree? Sí. Tenemos los derechos. Ah, o sea, usted sigue siendo parte del grupo controlador. No. Es como soy accionista, tengo el 76% de las acciones. ¿Y quién tiene el otro tanto? ¿Mauricio? Sí. ¡Ah! Por eso el diario a favor del socialismo pro-Chilling. Ya, sí, sí, sí. Porque Mauricio Viñagre apoya a Marcela Chilling. Obsu. Claro que sí. Usted lo dijo, usted es jefe de campaña. Siempre. Y recuerde que gracias a usted le está en el poder. Pero bueno, eso son otras cosas. Ya, vayamos a la música entonces. Vamos, va a ir a la música. ¿Va a ir a la música? Sí. ¿Y no va a hablar nada? No, música primero. ¿De qué va a hacer la campaña? ¿Las grabaciones que hay de la campaña? Vamos a ir a escuchar un tema. Se ríe. Uno que... Que estaba muy, te condena, que estuvo muy de boca en una campaña. ¿La oficina soy yo? Sí. La oficina soy yo. Por Marcelo. Absolutamente. El hormiguita, ya. Claro. No, pero ¿qué canción? La que viene ahora, po. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cuál? ¿Cuál va a poner? La del happening. Corazón de melón. ¿Y quién canta Corazón de Melón? Gloria Simonetti. ¿Por qué se ríe? ¿Usted cree que nunca la cantó? No. ¿Por qué no la cantaba? Marcadas alteraciones en su cerebro noto yo. Es como la otra vez que puso brazos a ceñir. Es la misma tontera. como la misma tontera. Sí. ¿Qué tiene que ver Brasa a ceñir con canta, corazón de melón? ¿Qué canta Brasa a ceñir? Gloria Simonetti. O sea, no. Fresio Soto. No. Con la voz de... Con la voz de, con la voz de Gloria Simonetti. Y ahora Gloria Simonetti va a cantar Corazón de Melón con la, sí, voz de Fresio Soto. Sí. ¿Cuántas canciones grabó Fresio Soto Repoca? 3.433. Pero cantó también El Martillo. Sí, Se utilizó un martelo. Que una canción... Martillosa. Panfletaria. Martillosa. Contingente. Martillosa. La cantó Víctor Jara también. Ah, pero él no sabía cantar. Nunca cantó. ¿Cómo que no? Jamás. ¿Cómo que no? Otro que bien bailaba. Se puso ahora del lado del general. Se recuerda sus tiempos mozos. Lo único que se ha cantado en la historia de este país ha sido lo que cantamos en Chacarilla. ¿Le queda claro? Ya, sí, le queda muy claro. Queda muy claro. Ya, entonces, vamos entonces a escuchar Corazón de Melón. Lili Marlene. No, Lili Marlene viene después. Ay. Con la Alborada, Mi General. Sí, pero de ahí. Ya. Un ratito más. Corazón de Melón. Corazón de Melón. Escuchamos ahí a Fresia Soto, que se parece a Gloria Simonetti y igual a Esther Soré. O claro, la voz de Silvio Infante. Por supuesto. ¿Algo así? Sí. Bien, pues, después del corazón de melón, volvamos a lo que es la arqueología y estos hallazgos. ¿Qué ha estudiado usted, si es que ha estudiado algo? Bueno, he estudiado que los conjuntos instrumentales, ¿ya? ¿Sabe lo que es eso? Los conjuntos instrumentales y las organizaciones tecnológicas variaban de acuerdo a los ambientes. Por ejemplo, en la Patagonia era distinto a Atacama. Lógico, ya. Sí. ¿No es lógico? ¿Por qué? Porque hoy en día son ambos desiertos. Uno es un desierto frío y el otro es un desierto tibio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Pero antes, mente, como decía mi abuelita, no. ¿Y cómo era antes? Valles de lujuriante verdor. ¿Dónde? ¿En Atacama o en la Patagonia? Donde quiera. ¿Y esa reflexión a qué iba? ¿Tan docta en que, a lo que iba? No sé, pero suena bonito. Usted está tratando de cambiarse de radio y quiere llegar a la hora del... ¿Ahí? ¿Quiere llegar? No, sí, estoy ahí ya. El panelista estable allá. Claro. No, como siempre. No va a llegar nunca ya. ¿Usted cree? Bueno. Ya, pues, pero usted estudió sobre la arqueología, de lo que se ha encontrado, encontró un texto que lo anda analizando. ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué le importa? Dígame, ¿qué le importa? Pero tiene que hablar. ¿Qué tiene que meterse, mire, en la vida, mire, personal y privada de los individuos? Lleva como 15 minutos en un monólogo haciendo nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Nada del pato en la laguna y Neogatoma? Me acordé de esa canción, la cantada, la Yane arriba en el Mausco, esperando a Solticio, ¿te acuerdas? ¿Pero qué dije el Solticio? O sea, no sé, me acordé de eso. ¿Apito de qué? ¿Apito de qué? Me acordé de eso, nada ya, más de los patos en la laguna. ¿Que irruben la tempestad? Claro. Los chiquitos dicen tumba y los grandes tumbala. Claro. Me parece. Genial. Pero bueno, estábamos en el estamos, asunto claro, de la arqueología del sitio 1. O sea, Estero 1, como habíamos ya hablado la semana anterior, guarda muchas similitudes con otras tradiciones culturales. ¿Las nombro? Sí. Porque me van a decir que después que estoy yo más bien idiotizado con Clovis. ¿Y cuáles son? ¿Clovis 1, Clovis 2, Clovis 3, Clovis 4, Clovis 5? No, Clovis no. Las puntas de proyectil son parecidas a las de la tradición cultural Clovis, pero también son parecidas a las de Monteverde en el sur, en la zona de Puerto Montt. Ahora, tal vez había que pensar, reflexionar un poco más sobre lo que es Monteverde. Monteverde, como habíamos dicho antes, ¿ya? Es un sitio que ha rendido material relacionado con un grupo que vivió, según los especialistas, aproximadamente un año, unos 12.500 años antes de Cristo, en ese sitio. Construyeron toldos o viviendas en madera, o sea, con soportes de madera y cubiertas con pieles de animales que cazaban en esa época, que correspondían a lo que dijo don Angelo, a la megafauna. Se han encontrado carne y huesos de mastodonte, de paleoyama. Paleoyama era un camélido de la megafauna que no se parece, o sea, no se parece en cuanto a estatura con las actuales llamas. Son animales grandotes, son de la megafauna. Mega. Mega TV. Televisión. Sí. Que era de Claro. Claro. Que también claro, tapó Piñera. Claro. Y por eso la compañía de teléfono se llama Claro. Claro. Sí. Claro. Lo menos claro. Ya. No son claros, pero es claro. Ya. Pero sigue. Y también de otros animales menores. Pero ese sitio, con el material lítico que rindió, viene a a plantear las interrogantes de las que hablaba Don Angelo anteriormente sobre el poblamiento de América, sobre su antigüedad. Y bueno, tal vez también hay otro punto, el hecho de que las mediciones están correctas. O sea, digo, es verdad que el nivel de carbono radiactivo ha sido siempre igual, que nunca ha variado a través de los periodos históricos o a través de las etapas antiguas, porque si alguna vez varió el nivel de carbono, entonces las mediciones puede alguna medición por lo menos puede estar errada. Claro. Pero bueno, partimos del supuesto de que las acumulaciones de carbono han sido siempre del mismo tipo y que las cantidades de carbono disponibles han sido siempre iguales y que por lo tanto han surgido mayor variación. Por lo tanto, entramos en una especie de controversia en cuanto al poblamiento, si se pobló desde el norte, desde el sur o desde varias direcciones, o si primero el Norteamérica, como se había venido diciendo, si todo lo que corresponde a migraciones se efectúa a través de Beringia, tanto desde como hacia Siberia, Alaska, y por otra parte también el hecho de que ¿cuándo precisamente llegó el hombre realmente a la zona central de Chile actual? ¿Y en qué condiciones? ¿Vino desde el norte a través de lo que ahora es el desierto? ¿O cruzó la cordillera en un momento? ¿O vino por la costa? Pero yo tengo otra pregunta. Pero si... Y por otra parte, si compró pasajes en Turbús, jamás llegó. ¿Por qué? Porque Turbús... chocó en el camino. Turbús es Turataúd. Pero tiene los pasajes más baratos para Santiago. Eso sí. Sí. Pero yo, ¿usted sabe por qué no lo tomo? Ay, ¿cómo conmigo ha viajado en Turbús? Sí, pero ¿usted sabe la última vez que viajamos en Turbús? ¿Qué le pasó? Quedé botado de por vida ya. No, es que él quiso pasar, es que él es católico acérrimo, entonces él tiene una banda con la Virgen de Lobasque, entonces quiso pasar ahí y se quedó toda la noche con la Virgen de Lobasque. ¿No es cierto? Casi. Casi. Fue en Pullman, no fue en Turbus. No, fue Turbus. Es que es penador. Fue en Pullman. Turbus. Fue en Pullman. Que no fue en Turbus. Turbus. Fue en Pullman. Casi digo. Fue en Turbus. Pero no importa. Pero ya. A lo que voy. Mi pregunta. Ya, se encontraron estos restos. Ya la dentadura, las puntitas de proyectil, etcétera. Pero a la vez se encontró también y se entregó a la Sociedad de Historia una estatuilla, un monito de piedra que tiene forma incaica, que viene más o menos del mismo sector. Sí, Juanito Piedra lo bautizamos. Porque no puede quedar moro. Claro, no, sí que. Y nosotros somos católico, apostólico y romano. Y cuyanos. Y cuyanos. Bueno, Juanito Piedra proviene del mismo sector general. Claro. Pero no corresponde a ese yacimiento en sí mismo. Claro. Ahora, si se encontró material que podría ser preincaico o tal vez incaico o quizá Aconcagua, no lo sabemos, porque no claro. Tenemos, todavía no hemos podido fechar. O siquiera tener una pista de la época a la que podría corresponder, en caso de ser auténtico, porque tenemos muy claro también de que tal vez pudiera no ser auténtico. Claro. Si no es auténtico, está bonito. Claro. Pero si es auténtico, nos plantea un gran problema, porque de los periodos prehispanos no tenemos conocimiento de que se haya trabajado la figura humana de esa manera, ¿cierto? Sí. De hecho, no hay, que yo sepa, ningún museo tiene una pieza semejante a esa. Claro. Ahora, si unimos las dos cosas, significaría que Quilpué era muy importante, o fue muy importante, fue muy importante. O tuvo la suerte, o fueron accidentes. porque esto son cosas fortuitas más que nada, porque que aparezca o que haya tal o cual cosa en determinado lugar. Claro. Pero bueno, sigamos con la música otra vez, porque vamos a ir ahora a escuchar a Lili Marlene en una interpretación histórica, obviamente. Cantado por las SS. Obvio. De los que comen... micro. Usted lo dijo. Después lo va a escuchar usted. ¿Qué va a pasar? Marlene Dietrich, Lili Marlene. Now here's a song that is very close to my heart. I sang it during the war. I sang it for 3 long years. All through Africa, Sicily, Italy, through Alaska, Greenland, Iceland, through England, through France, through Belgium, through Germany, into Czechoslovakia. The soldiers loved it. Lili Marlene. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lili Marlene. For you, Lili Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with a child. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart with me, Lili Marlene. With me, Lili Marlene. Give me your rose to show how much you care. Tied to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then welcome a love that's new. For you, Lili Marlene. For you, Lili Marlene. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lili Marlene. It's you, Lili Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lili Marlene. It's you, Lili Realmente no entiendo qué tiene que ver la Lili Marlene con todo esto. Mucho y todo. Digo igual. No, mucho y todo. ¿No sabes lo que significa mucho? Sí. ¿Y sabes lo que significa todo? Sí. Entonces ahí está la respuesta, ¿ves? Mucho y todo. ¿Qué tiene que ver la pobre Lili Marlene con esto que estamos hablando? Mucho y todo. Del hombrecillo ahí, de piedra. Claro, mucho porque es piedra, y todo porque todas las piedras son piedras. Pero esa piedra es distinta. Esa piedra es distinta y es parece muy... Moai, pero no lo es. Sí, para algunas personas como que fuera un Moai. Pero está sonriendo. Está sonriendo y tiene labios finos, delgados. Claro. Lo que lo hace más europeo. ¿Por eso la Lili Marlene? ¿Porque claro, es de la raza aria? Sí. ¿Ve? Bueno, tiene ojos grandes, nariz grande. Tiene ojos grandes, nariz y orejas grandes. Y tiene esas orejas u orejeras. Orejeras pueden ser. Porque puede haber tenido un sombrero o algo así. Porque esa cosa porque tiene como una marca de un sentido. Así que eso podría ser un gorrito con la orejera. Claro. Y sus manitos bien rectas hacia el lado. Los brazos. Porque no tiene manos. Sí, no tiene manos. Sí. Pero, ¿qué será ese monito? No sabemos. Hay mucha elocubración que se puede hacer, pero estamos... Se puede pensar que es esto, eso o aquello, pero necesitamos de nuevo una opinión autorizada. ¿Qué es lo que nos pasa también? Y pese que ahí han ido expertos al sitio Estero 2, donde apareció una moneda hace poco, de fines del siglo XVIII. Marga 2. Claro, Marga 2, donde sí han ido expertos. Sí. Pero tampoco han dicho algo... Concreto. Concreto y como que les da miedo eso de tirarse a la piscina. Claro. Siento que son jóvenes, o sea... Claro, lo mismo pasa con el sitio Los Culenes y con el y lo mismo con el sitio Levo 1. Claro. Claro. O sea, no se atreven a... No se atreven a decir, a pesar de que está ahí lo que está ahí, uno podría decir, aventurar por lo menos que puede ser tal cosa, pero no claro. Se atreven ni siquiera a decir, podría ser. Claro. Para ilustración, podríamos decir que, bueno, Los Culenes es un sitio en que un pequeño perímetro rectangular, formado por piedras, está relleno con tierra... formando una especie de en este momento lo que aparentemente podría ser una base de una pequeña con ni siquiera de una choza, bueno, podría ser una base de una choza porque es un cuadrado en piedra, eso es lo que aparenta, pero puede ser también un cuadrado, que queda de un cuadrado como los que están también en el sitio también en el Marga Marga, no sé qué número tendrá eso. Sí. Puede ser también como eso. Que también hay una estructura cuadrada. Claro. Y también puede ser incluso un chasquihuase, la base de un chasquihuase, porque es un lugar pequeño, no es grandote. Sí. Tú no lo conoces. Pero él dice no, que sí. No, porque yo, o sea, sé por los temas del chasquihuase. Sí, porque es una cosa pequeña. Y el otro, el Levo 1, es lo que pudiera ser una encubiña. Está forma un círculo de piedras, tiene tierra y encima tiene mucha cerámica rota. Lo que pudiera indicar una tumba. Y son varias en realidad, porque claro. Son hay una que está, esa es la más, nosotros encontramos una que había la más a la vista, digamos. Claro, entera, o sea. Claro. Fue más formadita, la otra estaba más destruida. Y lo otro, ese cuadrado también que está en la parte del Evo, el cuadrado gigante. Y ahora parece que ya no está. Y si fuera algo antiguo, bueno, fue demolido por el mismo fisco, porque el fisco está plantando arbolitos. Claro. Especies endémicas como el eucalipto, que siempre ha estado en Chile, que es una especie endémica. Y el pino radiata. Claro. De hecho, el pino endémico de acá y se llevó a Australia para que se lo comiera. Obviamente. Ese cuadradito de piedra es lo que yo diría que pudiera ser un tambo, porque está aproximadamente a medio camino entre Quillota y Marga Marga, y la distancia es más o menos la que llevan un tambo entre sí, porque es una jornada de camino. Sí. Yo pensando en los dibujos de Jaime Vera, puede ser el fuerte de Leveronco. También puede ser el fuerte de Leveronco. Ahora, si destruyeron el cuadrado... Ni modo. Eso fue todo. Y lo fome es que es el mismo estado, porque esos son terrenos del Ministerio de Obras Públicas, la Comisión Nacional de Riego. Y es por plantar arbolitos... Claro. Destruir eso, bueno. El fisco. El fisco es peor que los particulares. Sí. El fisco arrasa nomás. Claro. Y no tiene que pedir permiso de autorización a nadie, arrasa. Y tampoco tiene que darle respuesta a nadie. Claro. Uh-huh. Actúan. Pero sí hemos encontrado varios lugares, lo mismo también esas formaciones amesetadas, planitas y redondeadas que usted, señor, también vio, sí, en la loma del Durazno o del Martillo. El Martillo. ¿Ya? O la Loma Chica. La loma chica. Sí, pero la Loma Chica es la parte de abajo. Sí. Porque que en realidad son seis formaciones así, hasta arriba, las que vimos. Uh-huh. Y siempre hay dos a la vista. Claro. Una, sí, mira a la otra. Siempre hay una que mira a la otra, o más de una, pero siempre va a haber una mirando a la otra. Y en realidad la última debería ver al Mauco, debería ver la punta del Mauco. Claro, pero no. Siempre nublado, los días están nublados. Siempre los días están nublados. Y lo otro es que si lo que hay en la cima del Cerro del Chivato es lo que suponemos, está justo en línea con el Mauco. Claro. Y está justo y está en línea con el Molle y con el Morrolillo. Claro. Y a la vez, la entrada hacia la Loma Chica del Martillo sería una entrada monumental. Claro. Para ir escalando a lo mismo que fuera el Mauco. El Mauco también tiene que haber tenido una entrada monumental o una puerta de entrada abajo. Claro, claro. Pero esa no estaba abajo, sino que estaba en el primer descanso, digamos. Claro. Que hay mucha piedra tirada. ¿Sí? Ahí debe estar, porque ese debe ser un lugar de descanso, tal como esas subidas, esas amesetaditas que hay en la Loma del Martillo. Claro. Porque en Sudamérica, las puntas Fell. En el Mauco, cuando. Como que se le va la onda, como que capta otra emisora. Las sinapsis se entrecruzan y. En la Radio Galena. En la Radio Galena se me cambia el puntero. Pero cuando subimos al Mauco, hay varios lugares donde están, sí, es así. No están tan bien conservadas porque ahí les llega el agua, viene de frente. Yeah. En los temporales cae ahí. Y por otra parte está el hecho de que tiene demasiada, pero absolutamente demasiada intervención antrópica. La gente sube y baja como Pedro por su casa y hace lo que quiere. Y no suben 2, 3, 5, sino que hemos visto grupos de más de 30 personas que suben de una vez. Bueno, nosotros también hicimos un viaje con más de 30 personas. Sí. Tratando de cuidar lo más posible. Nosotros fuimos, esa vez fuimos 38. Claro. Pero nosotros no. Bueno. Parece que si paseamos por la arriba de las pincas. Pero toda esta gente se te va caminando por arriba de las pincas. Y eso es tirar las piedras. Las, sí, piedras van cayendo. Ahora, lo que sí hay en el Mauco todavía es parte del, de lo que sería como el altar. Esta piedra triangular. Es un triángulo perfecto que hace una piedra y que yo por lo menos doy que hay una piedra muy parecida también en Marga Marga, donde hay una tacita grande. También hay un cuadrado, un triángulo así muy parecido, entonces a lo mejor es algo ceremonial que pueda haber en ese sitio. Claro. Y que las tacitas lleven a alguna parte si uno las junta todas. Claro. Ahora, ¿las tacitas de dónde son? Obviamente que son anteriores. Claro. Y fueron reaprovechados los lugares. Claro. Porque los incas reaprovecharon los sitios que ya eran considerados especiales o ceremoniales por las poblaciones locales. Como el caso del Mauco, por ejemplo, en un cerro tren-tren. Y que al apoderarse del cerro les facilita el dominio sobre la demás gente. Porque la tradición dice que si tú tienes un cerro tren-tren, tienes donde salvarte en caso de la inundación, claro, de nuevo. Pero si alguien domina eso, entonces tú tienes que pedirle permiso a él para poder salvarte. Sí. O sea, tu salvación depende de otra persona. Entonces, si tú estás en situación de alianza o de sometimiento de esa persona, tienes el acceso libre. Claro. Pero bueno, ¿hacemos una pausa? Claro. Y volvemos a escuchar a Lili Marlene. En otra versión. Todo el día con Lili Marlene. Entonces vamos a escuchar... Sí. ¿Cómo sí? El himno, sí. Sí, sí, porque yo digo que sí. Sí, sí. O un horizonte de esperanza nace en septiembre. Eso popular. También, también, también, también. El pueblo y usted, Pinochet. Claro. Algo así. Sí. No, ¿a qué público objetivo estamos llegando con estas canciones? A nadie, si nadie nos escucha. Nadie nos escucha. Bueno, quizás hace un mes ya que nadie nos escucha. Sí, bueno, no tenemos hecho. Claro. Escucho las repeticiones después. Pero no vale, no sirve. Ya, vamos a ir con una canción coherente y no con lo que está programando Don Bruce. Chupalla, chupallita. Lo que es la esto se llama realmente, pero realmente esto es lo que se llama censura. ya estamos de vuelta después de la música. ¿Cómo de vuelta otra vez? Y dale con que va a llover. Pero estamos retomando la conversación que teníamos. Ah, bueno, ahí sí, pues ya es entendible. Sobre las piedras tacitas y sobre la invasión incaica. ¿Y qué son las piedras tacitas? La gente de Santiago... ¿No sabe? No sé si no sepa, pero no es común para Santiago una piedra tacita. Bueno. Hay una pegada en una pared que a mí me aterró. Teniendo tacitas. Claro. Tacitas. ¿Usted toma té? Sí. Bueno, eso es en tacitas. En tacita pero esa es la, me refiero a que esa es la idea. Es una concavidad practicada dentro de una roca o de una piedra suelta. En menor número de veces son piedras sueltas, pero normalmente es una roca. O sea, una cosa, un afloramiento rocoso. Ahora, estas concavidades pueden ser varias dependiendo de cualquier cosa. Porque en realidad no hay un patrón común. Se llega a ahogar cuando empieza a hablar. Se está muriendo. Lo que es la vida. Afortunadamente siempre termina en muerte. Bueno, decía que la cantidad de estas concavidades es variable. Sí. No hay un patrón establecido. Tampoco hay un patrón establecido en cuanto a lugares donde se encuentran. Se pueden encontrar junto a un curso de agua, pequeño o grande. Se puede encontrar en una loma o se puede encontrar en la punta de un cerro. Las explicaciones para qué sirven son muy variadas, pero no existe ninguna explicación que convenga a todas las tacitas. Algunos dicen que son para moler grano. Sí, si están cerca de una casa, se puede usar para moler grano. Pero si están en la punta de un cerro, yo, ¿cómo voy a subir un cerro de, por ejemplo, en el caso del Cerro Tres Puntas, 1200 metros para ir a moler un puñado de grano? Claro. O sea, no viene el caso. A menos que no vaya usted, pues mande a su... Mando a la China. Ya. Sí, ahí podría ser. Pero la cantidad de concavidades que puede haber en una piedra, supongamos, si son tres concavidades y están en la punta de un cerro, ¿para qué me sirve? ¿Qué grano voy a moler ahí? Claro. Tenemos que pensar en que las poblaciones prehispanas no contaban con trigo, que es lo más fácil de moler y que podía usarse así. La molienda del maíz requiere de mucho más esfuerzo. Sí. Y es mucho más fácil y rápido molerlo en la piedra, con el clásico movimiento de vaivén, sobre una superficie más lisa. Pero estar tratando de machacar el grano dentro de una concavidad como que no cuenta ni pega. No, claro, no es el caso. Podría tener un carácter tal vez ceremonial, puede ser. Y en realidad todas las explicaciones que se han dado pueden ser. Hay una que dice que es para ver las estrellas. Claro, porque se le pone agua y entonces se puede observar el digamos las estrellas de noche, su aparente giro en torno a la Tierra y determinar las épocas y las circunstancias. Los calendarios. O sea, como un calendario. Ahora eso tampoco lo podemos nosotros ahora observar plenamente porque igual la Tierra se va moviendo y las constelaciones, o sea, que ve esa tacita ya no son las mismas. Claro, obviamente que dependiendo del tiempo pasado las constelaciones no son las mismas. Claro. Incluso pasa eso con el zodíaco, porque el zodíaco está atrasado. Violando leguas. el zodíaco está atrasado con respecto a lo que vemos nosotros en el cielo. Por ejemplo, en esta época podemos ver en el cielo la constelación de Escorpión, pero no estamos en el periodo de Escorpión, ¿cierto? ¿Y qué nos dice el tarot del día de hoy? Nos dice... Yo soy Capricornio. Bueno, que eso se termina, esto terminamos leyendo el tarot. Nos dice, carreras en Viña del Mar. Lea el oráculo. En la carrera número 3 gana el 5, Bandurria. Quiniela, pues. Vamos a media, o si no, no. Claro. A lo que termina esto. Si esto es puro deseo nomás. Aquí no hay nada serio. Que nadie se imagine siquiera que aquí va va a encontrar siquiera una pizca de conocimiento verdadero. ¿Cómo se imaginarán a este caballero la gente? Un señor serio, siempre, y... En mi video está lloviendo. ¿Está lloviendo? ¿Caen gotitas? Sí, del rocío. ¿El rocío de qué? El rocío de las malvas. De las malvas. ¿Pero caen gotitas? Sí, de la condensación del techo. Ah, condensa el techo. Bueno, esto de vivir en el campo, ¿no? Claro, y después sí. Uno tiene que... Después uno pone leche ahí arriba y sale leche condensada. Pero muy bien. Va como avión, don Bruce. Como avión. Bueno, póngale hielo para que quede más bueno. Ah. Nada. Bueno, leen el tarot, hablan del horóscopo, y están hablando de las piedras tacitas, que es lo peor. La Sociedad Científica de Londres ha dicho 2 puntos. ¿Qué ha dicho? Chile limita al norte con el Perú, y con el Cabo de Hornos limita al sur. ¿No? No. Chile limita al norte con Bolivia. ¿Se está adelantando al fallo? ¿Qué fallo? No sé. Bueno. Recuerde que lo van a llamar y van a recordar. Y... ¿Quién me va a llamar? A ver, ¿quién me va a llamar? No sé, un edificio que hay ahí frente a la estatua de atrás. La intendencia. La que se robaron. Ya, ¿Cómo es posible? Pues ya no es un edificio de todos los chilenos. ¿Y de quién es? Los marinos. ¿Y los marinos de quién son? De todos los chilenos. Pero no podemos entrar al edificio. ¿Cómo que no? Claro, ¿no? Que sí. El domingo uno puede entrar hasta a los sótanos si quiere. No. Porque es día del patrimonio y están todos los edificios. Pero ya pasó el día del patrimonio. Ya pasó el día del patrimonio. El año 2016 le estoy diciendo. El 31 de mayo de 2016. El 31 de mayo de 2016 cae día lunes. Bueno. El 30 de mayo, el día del patrimonio. Ah, bueno, entonces ese día. Es lo mismo. Pero, pero es para el 2016. ¿Usted no sabe qué día está viviendo ya? Pobrecito. Ya está mal. Hay que llevárselo. Lo que es la vida, como nos insultan en público todavía. Y para los 5 continentes. Además. ¿Ve? Lo que es la vida. ¿Vamos a un tema musical mejor? Claro. La ronda de San Miguel. Que se reíste del cuartel. Y ahí va a conocer entonces... El cuartel. El cuartel. El cuartel. El Silva Palma. Si es lento el sol en el mio cuore, perché ci sarà più una estate en la luz. Y yo le sono fredde notti per me. Senza più luce né calore, sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore, la bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, forse l'estate. Finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. E quando un altro dal mio cuore ti può innamorare, non mi voglio mai più. E nessun'altra cercherò. Il sole chi l'ha spento sei tu, ma quando un altro dal mio cuore ti può innamorare non ne voglio mai più e nessun'altra cercherò, io cercherò. No puedo decir que estamos de vuelta. No, porque estábamos aquí mismo. Pero estábamos escuchando música. ¿Y eso se llama música? Bueno, los... ¿cómo era? Los instantes melódicos. Se parece así al Camino Amarillo. Selecciones orquestales. ¿Así se llama? Sí. No sé qué decir, el Camino Amarillo. Sí, el Camino Amarillo, ¿sabes? El Mago de Dios. No sé, pero me sonó como, como eso. El Mago de Dios también tenía un soundtrack, una película, una canción. Que no estaba, que está anglicano. Sí. Soundtrack. ¿No puede ser banda de sonido? No. Se me pega lo gringo de repente. Este. Ah. Pero bueno, ¿qué estamos? Aparte de leer el Zodíaco, el tarot, en la jarilla. ¿Qué tiene que ver la jarilla? Que hay pedastacitas. Sí, está metida dentro de un terreno del alma. Sí. Pero ve que esas, por ejemplo, están en un lugar que está no juntos, sino que dentro de un curso de agua. Bueno, por lo menos ahora. Está dentro de un curso de agua ahora. O sea, no servirían para juntar agua. Sería inútil. Claro. Y en invierno no se podría ver las estrellas tampoco. ¿Por qué? Porque es en un torrente. Sí, recuerden sí, que bajan sí, todas las quedadas sí, de arriba. Sí. Porque ira, no pueden bajar de abajo. Ira, muy bien. qué habilidoso. Para que veas, ¿ves? Ir a moler grano no se puede tampoco. No. Pero a lo mejor marcan un camino. Van hacia alguna parte. Son señaléticas. ¿No? ¿Y qué se están...? Justo en dirección entre el Mauco. Me asustó su celular. ¿Qué lo llaman? Están entre el Mauco y el Torquemada. Sí. ¿Y el Torquemada algo tiene? El Torquemada más de algo debe tener. Bueno, tenía una cruz. Del cura Torquemada, el padre Torquemada. Claro. Lo que significa que ese era fue un lugar ceremonial de las poblaciones locales. Claro. Tuvo que hacer un. Fue muy importante porque siempre fue un hito demarcatorio ese cerro. Sí. El Torquemada queda justo, más o menos, en línea recta donde está la confluencia del Estero Limache con el Aconcagua, o creo que queda un poco más hacia la costa. Un poquito más a la costa. Pero podría ser también un demarcatorio para lo que es la hacienda de Quilpue, que llega hasta Limache. O sea, hasta el Estero Limache. Claro. Y puede ser que de ahí también haya servido de hito. Pero es interesante también que tuvo la cruz esa del padre de Torquemada. Eso sale en el libro de Fernando Venegas sobre arqueología en el curso inferior del Aconcagua. Un libro bastante interesante, pero que deja muchas dudas. Por lo mismo que hablábamos de los expertos. Claro. Bueno, igual cuando hemos hecho caminatas y excursiones, hemos subido cerros y hemos ido por quebradas, igual también nosotros hemos ido muchas veces buscando una respuesta y llegamos con 10 nuevas preguntas. Claro. Pero eso es lo entretenido de ir a caminar. Sí, eso sí. Porque cuando uno, por ejemplo, sube al Mauco. Que lo hemos subido 4 veces. Claro. Uno sube y uno va empezando a admirar, porque primero que nada admira los paisajes que se van viendo desde cada paso que da en su vida. Se van ampliando los paisajes, se van ampliando, o sea, el horizonte visual se va ampliando a medida que uno va subiendo, y siempre queda la sensación de que hay algo más. ¿Y qué hay más allá? Claro. Aunque de todas maneras yo soy convencido de que no es una pucará, porque ahí no, digamos, ¿qué voy a defender desde ahí arriba? Pero o, Stenberg lo llama una huaca fortificada. Una huaca fortificada, o fortaleza. Claro. Pero ahí se equivoca mi primo. ¿Pero por qué? Se equivoca porque, o sea, como huaca fortificada o huaca fortaleza, yo en vez de huaca fortaleza diría huaca fortificada. Por el muro perimetral. Uh-huh. O sea, porque y lo que se defiende es lo que está dentro del perímetro. Claro. Pero nos sirve para, como el caso de Napucará, que es una fortaleza, nos sirve para realizar acciones ofensivas. Claro. que como sería el mayaca. ¿Cómo sería el mayaca, por ejemplo? El mayaca sí. Porque se puede observar que viene gente desde lejos y puedo... Y puedo mandar y estoy en 5 metros allá abajo. Claro. Pero allá estoy en 3 horas abajo. Y ya pasaron todos. Pasó claro. Todo el mundo ya. Y cuando yo llego abajo no hay nadie. Claro. Ni siquiera dejaron los boletos de micro. Pero el Mauco también es un centro... todo el mundo... Es una de las cosas que uno no entiende de repente. Todo el mundo sabe que existe, como la tragedia griega. Todo el mundo sabe que existe, sabe el final, sabe el resultado, pero nadie dice nada. Claro. Es como... queda ahí. Lo mismo que con el Mercachas, que es como el gemelo del Mauco. Claro. De ese está en Los Andes. En Los Andes. Y que en un día claro, desde aquí, se ve. Bueno, en un día claro se ve la Aconcagua. ¿Te acuerdas que nosotros estábamos a los pies del Charabancho? No, sí, pero el Aconcagua se ve clarito de todas partes. Pero no en cualquier día. No, pues, obviamente, si está nublado no... Si está lloviendo no se ve. Es obvio que no se ve. Pero ese día estaba lloviendo ese día que fuimos. La última, en el solsticio de diciembre, estaba lloviendo y se veía. Sí. Porque estaba mal allá. Y la lluvia era localizada acá. Pensar que ese día estuvimos en el Mauco. Lloviendo. Pero nosotros nos equivocamos porque nosotros subimos el día del y nosotros teníamos que subir el día anterior. El día anterior. Y si hubiésemos subido el día anterior, estaba despejado. Claro. Nosotros tenemos que haber subido el 20, no el 21. Nosotros subimos el 21. Y la subida era el, tenía que ser el 20. Claro. Bueno, para este año. Este año. ¿Vamos a un Eleuterio? Me parece, si me invitan, voy. Está igual que Norberto. Sí. Si me invitan, voy. Si me invitan, voy. Tiene que llevar su carro. ¿Qué le dije yo? ¿Qué hice yo? ¿Lo invité o no? Sí. ¿Y entonces cómo después me dice si me invitan, voy? No sé. Es para que quedar bien con usted. Claro. Ya. Para que no se lo olvide. Tiene que llevar su carpa y para que pueda dormir, porque tiene que ser usted civilizado y no dormir como los indios, porque los indios duermen debajo de un litre. Así duermen los indios. Como los indios. Sí, pues, claro. Si no pueden dormir en una carpa, no saben. Y los nazis duermen en carpas Barbie rosadas. Usted no puede decir eso. Oh, Dios mío. Aquí sí que ya es el último programa. Creo que no hay más. No hay más. Después de estas declaraciones, no hay forma. No hay que borrar eso. No hay forma de editarlo. Se edita. Claro. No, si esto está todo en vivo y en directo. Bien, del Chile. ¿Microondas? Sí. Así que no hay forma. Y en las zonas extremas, vía telefónica. Claro. Teléfonos Bell. Sí, po. Transmitido por teléfonos Bell. Para María Elena, Pedro Valdivia y las otras solitreras. Pero bueno, la cosa es que los indios duermen en carpa. O sea, los indios no duermen en carpa. Sí, ya, los indios duermen en carpa. Los indios duermen debajo de un litre, no en carpa. Porque él durmió debajo de un litre. Yo llevé carpa, pero ellos durmieron en la carpa. Y que tres en una carpa para uno. Para uno. Tres. Y más encima yo, cuatro. Yo me salí de ahí porque, y más encima que no podía salir porque me dan calambre por todos lados tratando de salir de esa cosa y que era una cosa tan estrecha. Pero así yo salí con mi saco a dormir y me puse a dormir afuera nomás. En plena lluvia. Sí. Y yo no sé cómo no se lo comió el zorro, porque andaba un zorrito ahí dando vueltas. Y no me mordió ni la pata. Sí. Y después de ver todas las carpas. Andaba una silla. Y anduvo olorizando todas las carpas. Sí. Pero fue la infección. Claro, después yo me levanté como 2 o 3 veces en la noche y se veía volviendo al cielo. Fantástico. Y de repente se abrían las nubes de repente, que estaba lloviendo abajo, se abrían las nubes y... ¿Te acordáis? Sí. Pero sería fantástico las luces de la ciudad de abajo. Valparaíso, Quillota. Pero necesitamos una cámara que pueda grabar de noche. Claro. O sea, porque las cámaras que uno tiene no son, sabe, la mancha negra, ¿no? Claro. Que tenga una buena resolución para ir grabando bien de noche. Claro. Bien la salida bien, la salida al sol. Claro. Todas esas cosas que uno de repente uno queda ahí. Pero este año vamos a volver a subir y yo creo que con el mismo equipo, pero mejor preparados. Con más carpas, supongo. Cada cual tiene que llevar su carpa. Sí, cada cual hace eso. Bueno, a mí yo voy a tener que ir porque si va a Bruce tengo que ir yo. Tienes que cuidar, obviamente. Sí. Ah. No, no puedo descuidar aquello. Pero ese día se formó un buen equipo, ¿te acuerdas? Sí, sí, muy buen equipo. Gente que vino hasta de Santiago. Bueno, vino gente de Puchuncaví, de Santiago, de Quillota. Ah. De varios lugares. La señora de la moto con los dos niños. En moto con dos niños y carpa y las tremendas mochilas. Bueno, y destacar a don José Martínez Carvajal, Jomarca. Jomarca. Ese caballero. Marino retirado, pero claro. Que le hace biciclón, no sé cómo se llama la gente que ciclismo, anda. Ciclismo, en definitiva. Y él se vino, el día que nos juntamos para subir, que fue en la tarde, él se vino en bicicleta desde Playa Ancha. Claro. A Concón. Y subió al Mauco. Ya, ningún problema, el viejito es una persona de edad también, no una persona joven, no tiene 40 años. No, 90, güey. Y después bajó, al otro día bajamos, nosotros, claro. Y se fue en bicicleta hasta Valparaíso. ¿Sabes lo que es eso? No, y él está feliz como tuna. Claro, y él está fascinado. Yo creo que él es una persona admirable, sacar su sombrero. Claro. Y después de eso, en el verano, se fue a la carretera austral a pedalear. Y la pedaleó completa. La carretera austral, la de sí, mi... Po. Sí, de tu general. Sí, Obras de progreso para el país. Y la Gisela. Nosotros sabemos siempre dónde estaba. Sí, tenía una risa muy contagiosa. Tiene, no se ha muerto todavía. ¿No se ha muerto todavía? Claro. Lo gracioso es que nosotros teníamos que decir que estaba en... En el Quisco. Estaba en el Quisco. Ella salió diciendo que iba al Quisco. El marido sabía que había ido al Quisco con unas amigas. Y no tenía que escuchar ninguna voz masculina en ningún lado. Claro. Bueno, después la señora ahí se pusieron al torno de una fogata y bueno, ahí se chacreó la señora. Claro, se chacreó. Pero fue fantástico esa subida. Sí. Es bueno, ha sido la única vez que hemos ido y no hemos quedado en un lugar. Claro. Y hemos bajado al otro día. Pero fue fantástico la gente que fue, toda un 7. Claro. Así que se va a volver a repetir. Este año para el solsticio de verano. Claro. O sea, vamos a subir el 20 de diciembre. Así que quien desee acompañarnos, desde ya puede inscribirse con nos. Así es, y celebrar el Adviento. ¿Cómo el Adviento? El Adviento. El solsticio de verano, vamos a observar. Es que yo soy católico. ¿Desde cuándo? Y tiene que imponer su religión a... ¿Desde cuándo? Sí. Desde toda la vida. No le puedo creer. Bueno. Pero bueno, así como la invitación está hecha para esto, también estará para el próximo programa, que esperemos se emita después de las declaraciones que hizo don Bruce. Respecto al nacionalsocialismo chileno, que respeta la raza aria chilena pura y cristalina, que no nació de una como aguandina, claro, y sana como es Val, que aunque salga de mal olor y con cloro todos los días, es agua sana. Es Val, agua sana, obviamente, porque es agua hispana que la vendió el agua. no diga cosas que no debe decir. El socialismo lo que hace por Chile. Siempre Chile primero. Si se van a acordar de mí, decía, cuando lleguen los políticos. Pero bueno, será hasta la próxima semana que nos reencontremos con otro capítulo de Cita con la Historia. ¿Se va a despedir o se va a reír? Las dos cosas. Las tres cosas. Sí. Bueno, muchas gracias por su atención. O sea, por este sufrimiento que han tenido en realidad. Y nos veremos... Porque nos estamos viendo a través de las cámaras de televigilancia, claro. De la unidad de reclusión, sí, desde Colina 1. Claro. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego. Bienvenidos.